Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Muy buenos días, tardes y noches, porque este programa tú lo puedes escuchar a la hora que tú quieras. Yo comienzo siempre dándole los buenos días o saludando a las amigas, a las chicas, aunque yo sé que por el ranking que se ve en las plataformas de personas que escuchan Made in Metal, que es una mayoría de hombres los que escuchan este programa. A mí me gustaría que también a las chicas les gustara Made in Metal, les gustara este programa que yo hago con todo el amor del mundo y aquí me estuvieran escuchando. Así que para todos ustedes, sean del sexo, de la raza, de la edad que sea, bienvenidos a Made in Metal. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y vamos a estar escuchando 2 horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también El Lado Salvaje Radio, emisora argentina, y Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Yo no he hablado con los colegas argentinos, cómo le viene lo de Milei para la emisora de radio, pero realmente yo creo que eso no es lo más importante a la hora de escuchar Lado Salvaje Radio. Si te pierdes la emisión en cualquiera de estas emisoras, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal. Fue la plataforma en la que comenzamos a transmitir desde el programa número 1, pero también nos puedes escuchar en iTunes y en el resto de plataformas como Google Podcast, Apple CarPlay, Android Auto, Spotify, Amazon Music, Radio Publicy y también en nuestra web en la sección de radio. Te pido encarecidamente, te ruego cariñosamente que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal en la plataforma en la que tú lo escuches. Tú te vas a suscribir, va a ser gratis, no necesitas pagar nada y nosotros subiremos en el ranking de programas. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP y nuestra web es madeinmetal.es. Y con esta información tan necesaria y casi obligada que tengo que dar al inicio de cada programa, vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. Vamos a comenzar con una banda de metal extremo, ya lo estás escuchando, que se llama Suffocation. Yo quiero contarte antes de pasar a la música que en Cuba, cuando una persona se excita, que en España le dicen que se pone cachondo o cachonda, aquí en Cuba lo que dice que se sofoca. Y entonces yo recuerdo que una vez coincidimos en un autobús, estaba yo y un compañero mío profesor, y llegó una amiga mía, yo la consideraba una amiga, después perdimos el contacto, y mi amiga se sentó, eran los asientos cruzados, se sentó frente a mí, iba con una licra, y cuando se agachó para sacudir el asiento, se puso frente al asiento, ¿no?, para sacudir el asiento, y mi amigo profesor vio la feminidad de esa chica, wow, se sofocó, y después le dije, ah, mira, este hombre decía que tú eras una mujer muy bonita. Sí, yo noté que se había sofocado un poco, pero bueno, imagínate qué le vamos a hacer. Y nada, aquello no prosperó, solo fue una sofocación. Y ahora Suffocation está con el disco del 2023, Hymn for the Apocrypha, un nuevo trabajo luego de 6 años de ausencia, con nuevo vocalista y en lo que me había parecido una etapa reciente en descenso de los Brutal Death Metaleros de New York. Al menos los primeros 3 trabajos de la banda son cimientos del género, especialmente Pierce for Within del año 99, que por derecho propio está dentro de los mejores 5 trabajos de todos los tiempos dentro de esta forma de agredir sin puño, palo ni pistola. Ellos y unos pocos más son lo más representativo que existe. Vamos a contarte que hay un nuevo cantante que es Ricky Myers. Ricky Myers, el anterior era Frank Mullen, quien hizo algunas cosas geniales durante 30 años. Y nada, me parece que sí, que la banda todavía tiene cosas que decir. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Immortal Execration. Oh, Här kommer en svart spia från den svenska historien. Blod och bajs på den blågula fanan. Det här är The Return of Darkness and Evil. Continuamos también con otra banda de metal extremo. Esta banda tiene un nombre que a mí no me gusta, y durante mucho tiempo cuando sacaban discos yo no los escuchaba, por eso decía, oye, con este nombre es Watain. Watain, porque a mí me suena el español a Wata, ¿no? Wata, Watain. Y el disco es Die in Fire, Life in Hell, del año 2023. Como es habitual, es una grabación en directo sucia que realmente tampoco me hace sentirme muy cómodo, pero ya con esto, los suecos Watain han sacado 3 discos en directo y esta nueva grabación formó parte de la gira europea Chariots of Fire, que tuvo lugar el 7 de octubre del año 2022 en la sala Fallon frente a 1000 fans eufóricos, donde Watain tocó un set variado basado en su último disco de estudio. Han incluido una versión de una pieza de Bathory, The Return of Darkness and Evil, que es, aunque realmente no es sorprendente, provocó un entusiasmo adicional durante el concierto, y es lo que estás escuchando de fondo. El arte de portada fue creado por el líder y vocalista Eric Danielson, que yo entiendo que no se quiera gastar dinero en un diseño que resalte la fuerza de la banda, pero trae como resultado una carátula que no atrae mucho, que es la otra cosa que también que me ocurre con Watain. Pero estoy seguro que tú disfrutarás de la música y a lo mejor hasta estás en desacuerdo conmigo. Cualquier opinión yo te la agradezco, puedes ponerla en cualquiera de las plataformas donde tú escuches este programa. Vamos a escuchar una pieza que se titula Black Salvation. Made in Metal con Tony González. Y ahora vamos a tener una avalancha femenina, comenzando con el nuevo disco de Within Temptation, Bleed Out, del año 2023. Yo recuerdo cuando Within Temptation sacaba un disco y aquello resonaba en todo el mundo se volvía loco, querían comprarlo. Oye, yo no sé qué ha pasado, que de este disco que salió el año pasado no se ha hablado tanto como de otros discos. Y es que a mí me parece que Within Temptation llegó a su punto máximo con el conceptual de Unforgiven del año 2011, y que a partir de ahí el sumidero del pop comenzó a obrar su daño. Aunque me sorprende Bleed Out, aunque todavía distan de ser la banda de metal sinfónico con la que aglutinaron seguidores, retorna algo del metal que se les conoció, ejecutando una mezcla de metal con metal melódico, sonidos alternativos, algo de electrónica, pudiendo decir que suena divertido, algo agresivo y bien realizado. La voz de Sharon se mantiene intacta, incluso yo le escucho una voz mucho más madura. A lo mejor son ideas mías, pero este disco se parece más a lo que hace Amarandi, a lo que Within Temptation hacía en sus comienzos. No es que Within Temptation haya retomado algún camino extraviado, solo recompuso un poco su sonido, y quizás también se dieron cuenta que la senda que habían decidido tomar no era un paseo por el parque y la competencia es tanta o incluso mayor que en el metal. Nosotros hablamos con Sharon Den Adel cuando en su momento sacaron la canción Entertain You, pero ahora no te voy a poner las canciones porque en aquel momento sí los pusimos, pero me resultó una mujer sumamente agradable, sumamente femenina y sumamente natural. Como es lógico, es una mujer muy inteligente y que tiene un extenso currículo más allá de la música. Vamos a escuchar We Go to War, donde Sharon canta espectacularmente. Escucha para que veas. Y ya que te había hablado de Amaranti, vamos a escuchar a Amaranti. Entrevistamos en su momento también al batería Morten Lowe Sorensen. Su entrevista está en el libro que publiqué el año pasado, Tienes Planes para 2022, que todavía puedes encontrar en Amazon. Y la entrevista también la puedes ver en YouTube, pero en Amazon, en el libro, puedes ver 30 entrevistas con grandes músicos de los 5 continentes que tienen mucho que decir. En aquel momento bromeábamos porque una de las piezas más atrevidas que ha hecho Amaranti en su vida ha sido Boom, y hablábamos de si se iban a atrever a tocar Boom en directo. Efectivamente, a raíz de la salida del disco tocaron Boom en directo, pero la última vez que estuvieron el año pasado en el Leyendas de Rock, Boom pasó desapercibida. Me parece que no la tocaron. Vamos a escuchar ahora esta pieza que se llama Boom, que es toda una diversión. GG, what else goes boom? The breakdown goes boom! Feeling

bailar. Empiezo otra partida, se acaban las mentiras. A mí no me puedo engañar. Esperanzas perdidas y voces fingidas, fachadas que son de cartón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Es todo muy bonito. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pero ahora necesito más. Madurar no es claudicar, es aprender a caminar. Es ensayar y errar hasta por fin acertar. Yo huyo de los ríos sociales, que más bien a mí me padecen aguas fecales infectadas, no potables. Voy por caminos impracticables, buscando paisajes que sean habitables. Sí, buscando paisajes recordables. Más y más y más. Más fuego, más y más. Fuego más y más y más. Más fuego más y más y más. Más fuego más. Fuego más. Fuego más. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Como te decía, vamos a seguir con chicas, porque lo que estás escuchando ya es Phantom Elite, de su disco del año 2023, Blue Blood. Esta es una banda con miembros músicos holandeses y brasileños que se dio a conocer en el 2017 y el pasado 2023 volvió con mucho más. Ellos, la idea es que Sander Gomans, músico de After Forever, reunió a estos músicos y puso al frente a una chica. Imagínense, ya él había estado en After Forever con Floor Jansen, quien es ahora mismo la vocalista de Nightwish, y no se iba a quedar atrás. Así que esta chica tiene un apellido bastante peculiar, se llama María La Torraca, es vocalista en vivo de Avantasia y también ahora en Phantom Elite es la vocalista. Y lo que practica Phantom Elite, si no lo has conocido aún, es un metal moderno que combina elementos de metal sinfónico progresivo y áspero en su inherente mezcla. Tiene algo de After Forever, indudablemente, y a partir de este, que creo que es su tercer disco, ya comienza a dar sus frutos, y para cualquier músico debe ser un orgullo trabajar con una banda que es tan versátil y no tenga miedo de experimentar y a decir, estamos aquí y es ahora o nunca. Vamos a escuchar una de las piezas de Phantom Elite, que es Skin of My Teeth, que significa en español sería por los pelos. Escuchemos. empty the all without a care. Weighing the words with arrows thrown, the fruits of your heresy are grown. The gestures you crave to stay unbound, the heights that you build to keep us down, a prison to capture flesh and bone. I'll come for your throne. Ya que estamos hablando de experimentación, esto que vas a escuchar ahora, esto sí es experimentación y complejidad. Es del disco de Polifia del año 2022, Remember That You Will Die. Es una de esas bandas que maduran de manera extraña, mientras que la mayoría de las agrupaciones buscan con el paso del tiempo cimentar y consolidar un sonido propio. Esta banda, mientras más discos sacan, más difícil es descifrarles y clasificarles en una categoría musical en específico. ¿Significa esto que no han forjado ese lado más identitario y original? Yo creo que no. De hecho, hoy en día es difícil hallar bandas con propuestas musicales tan sólidas e influyentes como la de Polifia. Si bien en sus inicios tenían sonidos asociados al metal progresivo, instrumental, a Jen, al math rock, a jazz rock y otros estilos así, estos últimos años se han optado por usar sonidos más actuales en la industria musical como el pop, el hip hop, el trap. Pero no te asustes que no te voy a poner nada de hip hop, aunque si lo pusiéramos, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. El caso es que después de 4 años de silencio, la banda reapareció en el año 2022 con este nuevo concepto. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Bloodbath, donde está invitado Chino Moreno de Deftones, que estoy seguro que, bueno, si no te gusta, por lo menos lo vas a encontrar curioso e interesante. Escuchemos. Yeah. Made in Metal con Tony González. Si algún día tú entras a una tienda de discos y ves el disco de una banda que se llama Power and Glory, estoy seguro que ya sabrás que es una banda de heavy metal. Efectivamente, los argentinos Power and Glory sacaron un segundo disco de estudio en el año 2022, titulado Road Werewolf, y dicho trabajo contiene un total de 10 composiciones y la banda está integrado por Juan Manuel Sosa y Hernán Chávez, que son argentinos, y por el vocalista español José Arca Goya. Como músico invitado está Beto Vázquez, que es toda una institución dentro del metal argentino, y el trabajo del vocalista José Arca Goya es increíble en esta banda que es de heavy metal ochentero, el más auténtico. Incluso creo que posiblemente lo de Power and Glory lo hayan tomado del disco de Saxon, aunque como mismo no, porque es una banda que no es que se parezca mucho a Saxon. El caso es que no solamente la voz, los solos de guitarra tienen igualmente ese toque de los primeros 80, y me asombró el buen nivel compositivo de la vieja escuela. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Out of Control, y yo la escogí porque me recordó a la canción del mismo título de Ted Nugent. Y por eso vamos a escuchar Out of Control de Power and Glory, y después vamos a escuchar el Out of Control de Ted Nugent. Efectivamente, te comentaba que íbamos a escuchar a Ted Nugent. Lo que estás escuchando de fondo posiblemente sea, junto a Stranglehold, el éxito más grande de Ted Nugent, que es Cat Scratch Fever. Es una banda, es una pieza, mejor dicho, que incluso bandas de Cuba, yo creo que una banda que se llamaba Autochoc hizo una versión del Cat Scratch Fever. Es una canción que se escuchaba en las emisoras que llegaban de los Estados Unidos casi cada día o casi cada noche en La Habana y en otros lugares de la isla. Era cuando yo era casi un niño, era cuando solo tenía que preocuparme de estudiar y lo demás, la comida, la ropa y lo demás, todo ya estaba hecho, porque para eso estaba mi madre, no mis padres, mi madre, que fue quien hizo de madre, padre, tía, abuelo, sobrino y de todo. Bueno, el Cat Scratch Fever es el tercer disco de estudio del guitarrista americano Ted Nugent, y aquí el vocalista Derrickson Holmes, que había abandonado a la agrupación durante la grabación del disco anterior, el Free For All, retornó a la banda para grabar este disco. En este disco canta lo mismo Ted Nugent que Derrickson Holmes, y yo creo que ese fue el momento más popular de Ted Nugent cuando tuvo a Derek en la banda. El disco representó un éxito comercial, logró el certificado de multiplatino debido principalmente a la canción homónima Cat Scratch Fever. Yo recuerdo que del Cat Scratch Fever se escuchaba en la radio Cat Scratch Fever y otra pieza que se escuchaba solo de madrugada en las emisoras más acérrimas al rock y al heavy metal, que era Out of Control. A mí me gustaba muchísimo cómo sonaba la batería en Out of Control, cómo sonaba la guitarra, y al final hay un timbre de guitarra sostenido, un sostenido de guitarra que me parecía maravilloso. Después de eso, ¿quién se iba a quedar dormido cuando yo escuchaba esa emisora de Little Rock, Arkansas, que se llamaba KAAY? Una emisora que nos salvó del suicidio, vamos, que nos salvó la vida. Así que vamos a escuchar Out of Control de Ted Nugent. Hold on. si hay una banda que se ha interesado por entrar de alguna manera, si no al mercado español, al menos a los oyentes de heavy metal que viven en España, han sido los portugueses Prior of Sanity, quienes se encargan de contactar a las webs de aquí de España, de enviar los discos. Y efectivamente lo que estás escuchando ya de fondo es Prayers of Sanity, del disco del 2021, Doctrine of Misanthropy. Este disco fue catalogado en su momento por la web de Dioses del Metal como el mejor disco de thrash del año 2021. Es el cuarto disco de Prayers of Sanity. Yo tengo dos discos aquí junto con este, otro que ellos me enviaron. Las guitarras se encuentran repletas de energía y adrenalina, asentando de ese modo los pilares más sólidos de este género del metal. Los ritmos se agilizan a más no poder, dando lugar a una combinación monstruosa entre la batería y las cuerdas. La voz es poderosa, desgarrada, una banda con una gran personalidad. Estos chicos son una auténtica acometividad y provocación, un torbellino que se lleva todo por delante y que no se puede parar, en el que por supuesto la inquebrantable personalidad de Prayers of Sanity se encuentra impregnada en cada nota. Cada pieza es un trayazo tras trayazo, y a mí me han dicho, yo a veces escucho hablar la nueva ola del thrash español con bandas como la que te voy a poner a continuación, pero también yo diría que sería la nueva ola del thrash de la península ibérica, de manera general. Así que vamos a escuchar una pieza de esta banda, Prayers of Sanity, que es We Are Built to Suffer. We'll be right back. Y para demostrarte que la nueva ola del trash no es solamente Angelus Apátrida, aquí yo te voy a traer otra banda de lo que es el despertar del trash metal de la península ibérica, que es Reaction, con su disco también del año 2021, Expect Nothing. Son una banda de Barcelona, este es su tercer disco que completaba la trilogía de la existencia, concepto con el que Reaction iniciaron su andadura en el año 2016 con Blackmail y continuada con Learning to Die del año 2019. El primer disco, rectifico, se titulaba Blackmail Existence, no Blackmail solamente. Bueno, el caso es que To Expect Nothing ha sido grabado o fue grabado y masterizado en Axe Studio con un sonido realmente potente. Es la nueva ola de la banda del trash español, del trash de la península ibérica, pero esta banda va mucho más allá de lo que este concepto implica, de la misma manera que Angelus Apátrida también va mucho más allá, pero es básicamente trash. Reaction nos van acribillando a balazos con los riffs característicos del estilo, pieza tras pieza de este disco, To Expect Nothing, y ello se fusiona sin problemas con el hardcore más endiablado o el death metal violento de la vieja escuela. Vamos a escuchar una pieza de esta banda. Si no los conoces, estoy seguro que va a ser una sorpresa muy agradable. Y vamos a escuchar la pieza que se titula Rainy Friday City. To my shadow sound. In this sense, to this prostitute. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y lo que estás escuchando ya de fondo es una deuda. Yo no sé si lo habrás identificado con los primeros riffs, pero es el nuevo disco de The Rolling Stone, Hackney Diamonds, que fue sacado el año pasado. Este es el disco de estudio número 24 de los Rolling Stone, editado en Inglaterra, y el número 26, editado en los Estados Unidos. Fue lanzado el 20 de octubre del año 2023 por Geffen Records. Imagínense que ya yo pensaba que Geffen Records no existía. Y es el primer material de estudio con canciones originales de la banda desde el año 2005. Y también la última contribución del batería Charlie Watts, quien murió en agosto del año 2021. Este disco cuenta con la participación de varias estrellas invitadas, pero para mí que esto es simbólico, porque yo mira que escuché el disco y no encuentro donde aparece Elton John, que me hubiera gustado que su voz se identificara mucho más. También Lady Gaga o Paul McCartney, Steve Wonder, Big Wyman, que fue bajista de los Rolling Stones hace muchos años. Cuando una banda tiene como 60 años, como los Rolling Stones, es muy difícil decir cuándo fue que un músico se fue o entró. El caso fue que el disco fue recibido de manera generalmente positiva por la prensa, y algunos críticos lo consideraron el disco más fuerte de la banda en décadas. Incluso hay quien dice que es el mejor disco de los Rolling Stones desde el Some Girls, y yo creo que exageran. No por el Hackney Diamonds, es que el Some Girls ya era un disco realmente malo de los Rolling Stones, pero lo que vendría atrás también sería malo, excepto para los fans de Rolling Stones. Si eres fan de los Rolling Stones, oye, discúlpame, todos los discos han sido maravillosos, pero yo pienso en realidad que no, cada cual tiene su gusto. También de esta canción que estás escuchando de fondo, que es Angry, cuando salió el video comenzaron las críticas de los wokes, que decían, oh, de nuevo los mismos rockerío viejo desfasado y de viejos melenudos, de chicas en bikini bailando y de coches caros. Pues mira, ¿qué te voy a decir? Yo mismo lo digo, que soy un viejo, ¿no? Pero no creo que sea por eso que a mí me gusten las chicas. Si las chicas están en bikini, me gustan igual. Y si están en bikini y bailando, me gustan mucho más. Pero si están bailando, aunque no sea con bikini, igualmente me gustan. Y si ni bailan, ni usan bikini, que usan otra ropa, me gustan igual. Así que, ¿para qué quejarnos? Bueno, que se quejen, el que quiera quejarse. Pero a mí sí me gustó el video. Y la canción que te voy a poner es otra, que se titula Get Close. Para si solamente viste el video, que escuches algo más. Get Close de Hackney Diamonds, el disco más reciente de los Rolling Stones. We'll be right back. y para seguir matizando con música antigua, aunque realmente lo que estás escuchando ahora ya no es una banda antigua, sino una banda que suena a los 60, que es The Vintage Caravan, con su disco en directo del año 2023, The Monument Tour. Yo estaba allí en el Hellfest en un año prepandémico y me enteré que The Vintage Caravan iban a estar. Dije, oh, le voy a pedir una entrevista a The Vintage Caravan, y efectivamente me la pasé muy bien. Uno de los chicos de The Vintage Caravan, de cuando estábamos hablando de su mamá, que era joven, él me dijo, no, yo te puedo presentar a mi madre, y a lo mejor si tú eres mi padre tampoco hay problema. Así que eso fue una entrevista en la cual me divertí mucho, ellos también, y yo me divierto mucho con la música de The Vintage Caravan, otra banda que ha sido más que capaz de crear su propio sonido característico, presentando clásicos de guitarra fusionado con blues y rock. Después de innumerables presentaciones en directo, el trío islandés presenta su primer disco en directo, The Monument Tour, a través de Napalm Records, con 13 canciones que están tomadas de toda su discografía. Ellos son una banda de rock psicodélico con fascinantes influencias de blues, rock clásico y de guitarra, comenzando con el disco, con el tema que abre este disco, que es Whisper, que también era el tema que abría su disco anterior de estudio, que es el que te voy a poner. Se muestra claramente con esta canción la progresión de la banda sin sacrificar su propio sonido. Y al mismo tiempo contarte que The Vintage Caravan, al igual que The Wolf, están levantando mucha audiencia. The Wolf un poco más, porque The Wolf vienen a España todos los años y a veces la frecuencia es menor de 12 meses. Y lo mismo espero que hagan The Vintage Caravan y continúen prosperando. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Whisper. heard of it, this caravan from Iceland. Is this the real life? Is this just fantasy? It's maybe metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te voy a hablar de cualquier tontería, sobre todo de hechos pasados, porque yo quiero mirar y recordar. Y si todavía se recuerda, cuando pasen unas semanas, posiblemente, entonces hable de ello. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? No te voy a hablar de política. Te voy a hablar de algo relacionado con esa polémica. Después de tantos meses, resulta que el año pasado el equipo femenino de fútbol ganó el campeonato mundial y no había pasado una hora cuando ya la victoria, que debió ser celebrada por todos los españoles, por todas las feministas de todo el mundo, por todo el que le guste el fútbol, por todo el que le guste ver cómo una persona progresa, avanza, se esfuerza y gana una medalla de oro o lo que sea, todo eso se borró por el beso de un tal Rubiales, que era el entrenador o el jefe del equipo, no sé quién, ya se debe estar perdido, le dio a una futbolista que se llama Jenny Hermoso. Y el caso es que el 31 de diciembre llaman a Jenny Hermoso para que el canal de televisión La 1, la primera de España, dé las campanadas de medianoche. Finalmente no dio las campanadas, sino que estuvo ahí 30 segundos, lanzó un mensaje en que alguien dice que es esperanzador, y para mí no fue esperanzador, porque si realmente querían que estuviera allí, era para que estuviera allí más tiempo y dijera cosas, o a quien le preguntara algo o lo que fuera, ¿no? Pero nada, parece que no. Después sale una persona en Facebook que dice que Olga Carmona fue quien le dio la victoria a España con su gol, y sin embargo la que llevaron fue a Jenny Hermoso a la televisión. Y realmente entra la duda, ¿por qué llevan a esta mujer a la televisión? ¿Por el escándalo del beso o porque representa las campeonas de fútbol de España? Realmente todo está tan feo, tan mal hecho y tan manipulado que es difícil de entender qué es lo que ocurre realmente aquí. ¿Por qué pasa eso? Y yo pienso que es porque no importa que ganaran el campeonato del mundo el equipo femenino de España. Lo que importa es la manipulación de las masas. Quiero contarles que Jenny Hermoso es una magnífica futbolista. Yo creo que no estuvo ahí por ser campeona del mundo. Siempre hay algo más a tener en cuenta. Aunque hay quien se lo tomó de manera inocente y pensó que Jenny Hermoso estaba en la televisión pública para reivindicar el feminismo, la igualdad, para eliminar el machismo que hay en el fútbol, que realmente lo hay. El caso es que Jenny no estuvo en la televisión pública para reivindicar el feminismo ni la igualdad, sino para ponerla ahí para recordarlo, para que la gente recordara, o por algún tipo de manipulación, porque si fuera para reivindicar el feminismo y la igualdad, no saldrían en las campanadas de medianoche de los canales los hombres vestidos de traje y las mujeres pasando un frío vergonzoso, porque cuando no se le sale la pierna entera, se le sale la mitad del pecho, o lo tienen así. El caso es que las campanadas de fin de año de la televisión española en todos los canales van cada vez peor y cada vez más desorientadas. ¿Y cómo son las campanadas de fin de año en otros países? Y eso es todo. Vamos a volver con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y lo que ya comienzas a escuchar es el noveno disco de los alemanes Rebellion, que se titula We Are The People. Es un disco del año 2021. Yo sé que estamos en el 2024, pero créeme si te digo que este disco está desde el 2021 aquí en la cola esperando por ser escuchado. Durante el año 2023 llegó un momento que yo tomé la decisión de poner música del 2023 y solamente anteriores cuando tuviera un espacio, y así se fue quedando atrás. Pero es un disco que vale la pena escuchar. Es un disco conceptual que va sobre el nacionalismo y el racismo en tiempos de guerra, desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial. Los textos están realmente trabajados para, dentro de la cruda realidad que nos aporta la historia que han revisitado, mandar un mensaje de esperanza para que Europa se mantenga unida en contra de los regímenes que han amenazado y aún sobrevuelan el continente. Aquí contarte que esta es la banda del vocalista Michael Schaefer y del bajista Tommy Gottschalk, quien fuera reconocido por su trabajo en Grave Digger, y es, como te decía, un disco conceptual. Y vamos a escuchar una pieza que se titula God of War. Ya casi casi se acaba el programa y nos estamos casi que despidiendo, pero como mismo nos da tiempo para una canción más, vamos a escuchar a Primal Frost de su disco Lost Elegies del año 2022. Primal Frost es la banda que inició el vocalista y multiinstrumentista Dean Paul Arnold cuando tenía 17 años en el año 2014. En aquel momento lo entrevistamos porque realmente me quedé maravillado con su disco debut, pero después tuvimos un encontronazo que realmente me hizo pensar lo que dice que se le atribuye a Nietzsche, que no hay una buena acción que no quede sin castigo, ¿no? Resulta que el muchacho tiene 17 años, lo entrevistamos, la entrevista obviamente la hacemos en inglés porque él no sabe hablar otro idioma. Yo publico la entrevista en Made in Metal, obviamente en español, porque Made in Metal es un sitio web de España y aquí en España no es que todo el mundo sepa hablar inglés. Y resulta que el joven me escribe y me dice que él, lo que yo publiqué en español, él lo cogió, lo puso en el Google Translator para traducirlo al inglés, y lo que él leyó no es lo que él había dicho. Obviamente, en el 2014... el Google Translator no era el de ahora, es que ahora tú vuelves a poner algo de inglés, tradúcelo en el español, no en Google Translator, en otro lugar, y después ponlo en Google Translator de nuevo al inglés para que tú veas que lo hace diferente. Al final, para que no molestara más, le dije, mira, yo voy a poner la entrevista en español y debajo la entrevista en inglés, y a partir de ahí tomamos la sana costumbre que muchas veces cuando la entrevista es de alguien de habla inglesa, poner primero en Made in Metal la parte en español y después la parte en inglés. El caso es que este muchacho lo contrataron para que estuviera en Vital Remains del 2015 al 2019 y después en Belphegor para tocar en directo, y después vuelve y en el disco de el segundo disco es este, Lost Elegies del año 2022. Era obvio que desde el 14 le pasara 8 años para hacer un nuevo disco, pero es que él lo hacía casi todo y además estuvo trabajando y ganando algo de dinero. Aunque clasifique en la categoría del death metal, la obra de este músico engloba elementos pertenecientes tanto al folk metal como al black metal, al death melódico y al viking metal. Todo eso da como resultado una obra poderosa y épica que nos traslada en medio de paisajes helados atravesados por violentas tormentas. La música me sigue gustando muchísimo, pero ya yo evitaré volver a contactar con Dean Paul Arnold, al menos hasta que madure un poco, y no sé cuándo será. Vamos a escuchar una pieza que se titula Solas Kingdom.